en esta línea de trabajo que les comentamos, que les comentaba que compartimos con Agustín, nosotros analizamos en estos canales cómo se cubren las noticias de delito. Las noticias de delito en ese punto son elocuentes porque lo que es muy interesante es cómo se configuran las víctimas y los victimarios. Y las víctimas y los victimarios en este tipo de noticias, pero también es traspolable a noticias sobre la política diaria, la configuración de las víctimas y los victimarios suele ser una configuración que tiene más que ver con el lugar que tienen, el lugar social que tienen estos actores, estos personajes, individuales o colectivos, independientemente de sobre quién recaiga la acción violenta. Entonces, en estas escenas mediáticas, muchas veces alguien que por fuera de la escena mediática es víctima, puede ser presentado y configurado como víctima, ¿no? Y eso está íntimamente relacionado con el crédito que puedan tener su versión de los hechos, ¿no? Cuando hay una cobertura en Rosario que para mí es muy, muy, muy, muy, muy ilustrativa, muy expresiva de esto, que fíjense tips para ver cómo una fuente puede no tener crédito en una cobertura. Hay dos chicos, uno viene de un barrio muy pobre, otro directamente viene del barrio Cabín, que es una villa. Estaban con unos amigos cuidacoches, son baleados y quedan hospitalizados, no muy grave. Y la escena de esa cobertura transcurre en la puerta del hospital, donde la movilera está entrevistando a los padres, pero además los entrevista el conductor. Padres de la villa, o sea, imagínense la figura de estos padres súper desmejorados, con muy pocos recursos, o sea, en una situación conmocionante, donde tu hijo está entre la vida y la muerte, y el conductor increpándolos, porque cómo podía ser que ellos no tenían atención sobre el cuidado de sus hijos, digamos, como, ¿qué ocurre ahí? Que una de las formas de armar esa escena, en términos de encuadre y cómo armar esa agenda, tiene que ver en parte con que ahí no es identificable el culpable o el autor del disparo. El hecho ya pasó. O sea, con las noticias de delito esto pasa mucho. Cuando llega la cámara, el hecho ya pasó. Entonces hay que armar un victimario. Hay que crear un victimario. Entonces, como no se puede identificar al autor de ese disparo, hay un desplazamiento a la figura del victimario en los padres. Con tanta incapacidad de instalar su visión y su interpretación de lo que pasó y su raconto, porque finalmente ellos tampoco saben qué pasó. Un dato que era muy, muy llamativo es que la movilera está diciendo, bueno, sus padres dicen que sus hijos no eran cuidacoches, pero hay otros pero estaban con cuidacoches, y en el Zócalo dice 2 cuidacoches baleados. ¿No? Entonces, eso es como muy interesante. O sea, dos padres que deberían ser presentados como victimarios secundarios de la escena, son como víctimas secundarias de la escena, son victimarios. Con una profunda desautorización por parte de los del conductor. ¿Por qué? ¿Por qué señalo esto? Porque una de las cuestiones que nosotros vemos es que no podemos dejar de esta forma de armar el enfoque y las interpretaciones de las situaciones cotidianas por fuera de esto a los laburantes de prensa que hacen, que tienen un determinado encuadre de la realidad y tienen definiciones de la realidad y tienen también definiciones morales de la realidad. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Ser pobre está mal. Y de hecho, los primeros que se le pide es a la versión oficial de la policía. Sí, hay ahí un dato interesantísimo, que es que a la policía no se le cree, pero es a la que se tiene. Sí. Pero se firma, lo dijo... Se afirma lo que se dice la policía, pero por eso, porque hay con, en relación con la relación con las fuentes, es una relación muy interesante y difícil de entender. Porque cuando nosotros hacíamos las entrevistas con estos trabajadores, con distintos, ¿no? Digamos, productores, conductores, zocaleos, todos, la policía no se le cree un carajo. Pero esa es la que te trae la información ordenada. Y además es la que te asegura que vos puedas ir al lugar de los hechos. O sea, la policía se va y se va a todo el mundo. Entonces esa distancia que vos tenés respecto de dónde pasaron las cosas, un lugar a donde te da miedo llegar, primero por desconocimiento del lugar, segundo por un profundo prejuicio, que también tienen los trabajadores de prensa en ese punto, hace que vos te agarres de lo que hay. Y es verosímil que el culpable sea el pobre. Es verosímil incluso y sobre todo para el trabajo de la prensa.